Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y lo habíamos anunciado ya para el día de hoy, nos acompaña Óscar Paredes. Óscar Paredes es un ecuatoriano con mucha trayectoria dentro del activismo a favor de lo laboral, de los derechos de los obreros, de los derechos de las mujeres. Vivió muchos años en Nueva York, en Estados Unidos, y pues igualmente su accionar tuvo mucha relevancia allá. Por otro lado, es autor del libro de Sangre Azul, una historia en la que él relata también su vida personal, hechos que le marcaron realmente su vida para siempre, ¿no? Hoy está con nosotros y vamos a conversar de cómo vivió Óscar Paredes la pandemia. Óscar es parte de la Fundación Poder, una fundación que igualmente trabaja en el tema de emprendimientos, de derechos, y queremos que él nos cuente qué ha pasado con la Fundación Poder, qué trabajaron en el año 2020 y, por supuesto, cuáles son los planes a futuro, ¿no? Ahora en el 2021, siempre considerando pues que la pandemia no ha finalizado, el virus está entre nosotros y tenemos para largo realmente, por lo tanto el confinamiento sigue. Y habrá maneras, no sé, tendremos que ponernos más creativos que nunca para poder producir. Buenos días, Óscar, gracias por estar acá en La Rayuela, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días, Bachita, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer para mí estar contigo y compartir experiencias de vida. Y también un saludo bien caluroso a toda la audiencia de La Rayuela. Bueno, lo que ha pasado en este año con el inicio de la pandemia sí ha marcado, por un lado, el trabajo que venía desarrollando con las comunidades alrededor del Ecuador. Son 10 comunidades, 10 provincias en las que vengo trabajando voluntariamente, organizando a los campesinos, organizando las comunidades, creando formas de desarrollo de economía comunitaria, economía familiar, a través de los emprendimientos, a través del cultivo de la tierra, de la organización. El inicio de la pandemia en el marzo nos afectó bastante porque no he podido, a partir de ese día, no he podido viajar a las comunidades como frecuentemente lo hacía. Pero, por otro lado, ha sido bien interesante para mí porque he trabajado en mi parte personal. He logrado sacar la parte positiva de toda esta negatividad, ¿no?, que nos están lanzando. Entonces, fue que logré cubrir parte de mi infancia, parte de mi niñez, que pensé que ya le tenía sanada y en realidad no le tenía sanada. Pero me dediqué a la meditación, me dediqué a seguir pensando. ¿Qué pasó con ese niño, ¿no? Con ese Óscar, niño acá en Quito, niño afro, ilustrador de zapatos, y me dediqué a pintar, y claro, hice una serie de cuadros de diferentes etapas de mi vida, siendo niño, ilustrador de zapatos, lavador de carros, trabajador en la construcción, y todo el dolor que tenía detrás de todo eso, que no lo había sacado de mi espíritu. Pero ahora sí estoy libre porque tengo una serie de cuadros. Son 15 cuadros que logré pintar en diferentes etapas de mi vida, en mi niñez. Y también un libro, se llama Niños sin Rostro. Niños sin Rostro. Bien, tú acabas de señalar algo bastante importante, ¿no? La verdad es que sobre todo yo creo el poder tener una sanación interna como seres humanos creo que es una fortuna. Tuve la oportunidad de entrevistarte precisamente a propósito del libro de Sangre Azul y pues ahora cuando me cuentas de este nuevo libro, Niños sin Rostro, de estos cuadros que estás trabajando, yo creo que has dado pasos gigantescos. Ahora bien, ¿de qué manera tú vas a, de pronto, vas a compartir esta sanación con otras personas que sin duda habrán muchas, muchas por las calles de Quito, por las calles de Ecuador, que necesitan también ser un poco redimidas de ese dolor, de esas frustraciones infantiles, ¿no? Así es, así es. Sí, justamente yo estoy, en este año me he propuesto publicar el libro y hacer una exposición de estos cuadros. Cada cuadro tiene su historia y esos están en el libro. A pesar de que tengo ya tres libros listos para la imprenta. Es uno, el poemario. Es un poemario. Otro es un libro de cuentos. Se llama Cuentos del Abuelo Masguadi. Masguadi es mi nombre africano. Es Corazón Guerrero. Este nombre es Masguadi. Sí, soy bautizado en el Congo también. Entonces, es un nombre guerrero. Y el otro libro es justamente es Dolor, se llama. Y ese libro es el resultado de un taller que trabajé con un grupo de 17 mujeres en el sector del Inca, de diferentes sectores del norte de Quito, las señoras, y trabajamos sobre el dolor. Y las historias que se atrevieron a contar las señoras a través del taller están plasmadas en este libro, que igual estamos esperando ya pasarlo a la imprenta para compartir con la comunidad, porque para nosotros es una manera de sanar a través de contar las historias, a través de escribir, y también empujando esta campaña que desde que saqué el libro de Sangre Azul se llama Por los Caminos de la Historia, y ayudando a la gente a escribir, porque no es nada difícil escribir. Todos podemos escribir. No es solamente los intelectuales, los que vienen de Europa, que son los grandes escritores. Nosotros tenemos mucho para comentar, para contar y mucha historia bien interesante. Pero si nosotros no contamos lo que nos pasó, no podemos ayudar a curar, a sanarnos. Porque de mis historias hay muchas personas que se identifican y empiezan a sanarse también, porque empezamos a llorar, empezamos a identificarnos. Imagínate 17 señoras de diferentes sectores de acá de Quito contando sus historias, ¿no? Que vienen de distintas realidades. Ese libro es el que más cerca está ya para la imprenta y enseguida hacerlo público. Ahora bien, Oscar, en este tiempo de pandemia, tenemos la información de que ha sido un tiempo realmente de mucha violencia, donde han existido casos de femicidios, de feminicidios, asesinatos, violencia intrafamiliar, tal vez como no se había escuchado antes, ¿no? Es donde se evidenció que hay una cantidad importante de familias y de parejas que son disfuncionales, que pues a lo mejor ni siquiera deberían estar juntas. Tú acabas de decir, este trabajo con estas señoras, estas mujeres de diferentes barrios, de diferentes espacios, ¿no? Sin embargo, de ello no para, esto no para. Y sí, entonces, entonces yo creo que habría que hacer realmente un, no sé si un gran acuerdo nacional, una cadena de ayuda, de fraternidad con gente especializada en estos temas de violencia, sociólogos, psicólogos, pedagogos inclusive, para trabajar en este tema, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado un tema que me inquieta. Estoy recordando que uno de los temas en los que estabas trabajando hace tiempos era con el grupo de personas que habían migrado del Ecuador, estaban en otro país, estaban en Estados Unidos, y con el ofrecimiento del presidente del gobierno anterior, muchos de ustedes volvieron, porque habían algunos ofrecimientos seductores, digamos. ¿Qué pasó con eso? Quisiera que analicemos las dos cosas que te planteo, primero la de las mujeres y luego esto. ¿Qué pasó con el ofrecimiento realmente de que vengan, que retornen al país con una cantidad de garantías? Te escuchamos. Sí, sí, justamente vamos con el primero, el de las mujeres. Es bien interesante, bien fascinante para mí el tema de las mujeres, porque en las marchas de octubre yo estuve reportando fui corresponsal internacional, estuve reportando para Radio Temblor en Panamá y de ahí lo distribuíamos, y también para la red de radialistas comunitarios de acá y para Radio Pichincha también. Entonces, fue bien interesante ver que la mayoría de las mujeres que estaban en las marchas, la mayoría de las personas que estaban en la marcha eran mujeres. Eran mujeres campesinas, mujeres de acá de la ciudad, enfermeras, estudiantes de enfermería. La violencia, esa guerra que vivimos aquí en el Ecuador, porque eso fue una guerra. Fue terrible, pero ver el coraje de las señoras, ver el coraje de las mujeres, ¿no? Luchando por sus derechos, pidiendo la oportunidad de tener un diálogo a este gobierno que, entre comillas, maneja el discurso del diálogo, pero nunca hubo diálogo, hubo una guerra, hubo represión. Entonces, imagínate estas mujeres que perdieron los ojos. Fotos que yo tomé de mujeres que los bombazos les dieron en la boca, sin dentadura, sin nariz, sin ojos, sin frente. Es fuerte, o sea, el dolor se puso más fuerte. Entonces, cuando recibimos la pandemia, ya venimos recargados. Entonces, hay mucho dolor que debemos curarnos bastante. Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta que tú me acabas de hacer, organizar una campaña nacional para la sanación. Porque además de estas violencias gubernamentales, de estas violencia política, viene viene también la violencia intrafamiliar, viene la violencia de las parejas, y así fue como empezó el taller. Me invitaron a un almuerzo, un grupo de señoras amigas, y el tema de conversación, habíamos dos varones, un grupo de siete mujeres, y empezaron a hablar de sus problemas, de cómo eran maltratadas por sus esposos, todo. Pero lo interesante de ahí fue que todo era los hombres y los hombres y los hombres. Y yo pedí la palabra, le digo, los hombres también somos atacados por las mujeres, también somos víctimas de la violencia, pero no nos han escuchado. ¿Qué tal si conversamos un poquito más? Y abrimos el tema de conversación. Entonces, claro, yo, organizador comunitario, imagínate, me tomé la facilitación de la reunión, y a la final hubo un momento que todos estábamos llorando en ese almuerzo, hombres y mujeres, los dos varones que habíamos. Este señor que estaba junto conmigo, él fue abandonado por su esposa con dos hijitas, y él trabajaba duro de guardia para darles la educación a las hijas porque están en el colegio. Ahora bien. Y las vecinas le ayudaban a cuidar. Entonces, así, es fuerte, fuerte lo que estamos viviendo con la violencia. La historia de la violencia no es solamente de un lado, es de los dos lados. Así es. Es la violencia del ser humano contra el ser humano. Así es. Y entonces, el trabajo es duro, difícil, pero hay que seguir haciéndolo. Te había planteado el otro tema, que es qué pasó con quienes habían migrado y, pues, se vinieron confiados de algunas ofertas. Entre ellos, entiendo que tú también estabas en ese grupo. Cuéntame qué ha pasado. Bueno, nada. Llegamos, nos ofrecieron tanto, gastaron tanto dinero armando un ministerio del migrante, las plataformas de los migrantes y todo, pero no pasó nada. Nos organizamos. De hecho, yo mismo estuve 2 años organizando a los migrantes que retornábamos para ver si lográbamos algo, pero no pasó nada. Entonces, yo me abrí y me dediqué a trabajar en las comunidades como voluntario, organizando más bien las comunidades, porque a pesar de que tengo una ciudadanía ya estadounidense, dije, no, es que no puedo regresarme nuevamente de aquí, salir del país como huyendo. Tengo que quedarme aquí organizando, compartiendo lo que yo aprendí en los Estados Unidos. Reforcé y haciendo la lucha aquí. Y aquí estamos trabajando. He visto compañeros que sí digo, perdieron las viviendas porque hicieron préstamos confiados de que van a poder pagar. Nunca conseguimos trabajo. no pudimos pagar las deudas, compañeros perdieron sus viviendas. He visto muchachos de estos que regresaron en el tiempo que yo estuve organizando, que están metidos en la droga, están en la calle, y no solamente dedicados a la marihuana, están dando a todo lo que encuentran, alcohólicos, drogadictos, bien agresivos y todo. Así he visto a algunas personas, otras que han regresado, pero los que no pudieron regresar están mal viviendo aquí en el Ecuador. Y yo que sigo organizando en las comunidades. Óscar Paredes con nosotros esta mañana, amigas y amigos. Él es parte de la Fundación Poder y ha sido un activista, una persona que ha trabajado desde hace muchos años atrás a favor de los derechos de las mujeres, de los seres humanos y, por supuesto, los derechos laborales, no solo acá en Ecuador, sino por muchos años en Estados Unidos. Nos está contando igual, ya están casi por imprimirse sus nuevos libros, entre ellos, este de niños dolor. Y dolor, ¿no? Niños dolor rotos. Que se refiere a las mujeres y sus diferentes experiencias. Para finalizar, Óscar, ¿qué viene en este año 2021? Porque la pandemia, decíamos, no ha terminado. Entonces, ¿qué planes están desarrollándose ya en este 2021? ¿O qué viene más bien? Bueno, para este 2021 ya teníamos planificado seguir empujando justamente el desarrollo de las tiendas comunitarias, el que los campesinos puedan empezar a vender sus productos acá, potencializar las capacidades que nosotros tenemos para trabajar en la agricultura y sacar el valor agregado de nuestros productos. Tenemos productos de calidad, los europeos de Estados Unidos están locos por nuestros productos, los chinos también, pero claro, hay que romper la corrupción, hay que romper con la corrupción que viene desde el mismo gobierno, que son los que nos ponen trabas para nosotros sacar los productos. E inclusive, como hay una desorganización gubernamental, no hay estructura en este país, estamos hecho pedazos, ni siquiera podemos vender nuestros productos acá y seguimos cayendo en manos de los intermediarios. Pero sí hemos sacado y estamos sacando productos de muy buena calidad, de marca nacional, marca ecuatoriana, de nosotros mismos. Pero para nosotros es importante, primero, alimentar a nuestro país, sanar a nuestro país, porque alimentos de buena calidad, 100% orgánicos, sin químicos, y encima de eso crear nuestra propia economía comunitaria, nuestra propia economía familiar. Ese es uno de los proyectos fuertes. Otro es seguir escribiendo y motivando a la gente en las comunidades a escribir, a sacar ese dolor. Mientras nosotros no nos sanemos, vamos a seguir siendo violentos y jamás vamos a poder vivir en comunidad. Y la violencia va a seguir. El otro de los aspectos es el que tenemos la educación. La educación también. Seguir trabajando en la educación. Nuestros jóvenes están cayendo en la violencia. Para mí es bien fuerte, bien doloroso ver los muchachos metiéndose droga en la calle. Niños de 8, 9 años ya están drogándose. Tanto en el campo como acá. En las ciudades. Entonces, tenemos que organizar las comunidades. Y una campaña fuerte en contra de esta guerra que tenemos, porque esta es una tercera guerra mundial la que estamos viviendo, la del COVID. Esto no nos vino así nomás. Ellos ya saben, dicen en febrero se va a aumentar. ¿Cómo ellos saben que se va a aumentar? Porque ellos son los que están lanzándonos. Pues. Ellos son los que nos están trayendo esta enfermedad acá. Y cuando hablo de ellos es justamente de este pequeño grupo de supremacistas blancos que vienen desde Europa, que son los que están manipulando el planeta y los que ellos hablan del orden mundial, ellos hablan de, son parte del Fondo Monetario Internacional y quieren dominarnos a nosotros, quieren ellos elegir y decidir quién vive y quién no vive en este planeta. Y nosotros, claro, los nativos, somos los primeros que vamos a marchar. y estas campañas que ellos vienen realizando justamente para destruir nuestras culturas, nuestras identidades, justamente eso, y las enfermedades es parte de eso. No es fácil, Oscar, pero tenemos que seguir. Mil gracias tu tiempo, gracias por compartir con nosotros en La Rayuela tus criterios, tu actividad, y por supuesto, nosotros, amigas, amigos, a todas, a todos ustedes, seguimos motivándoles y pidiéndoles todos los cuidados y precauciones del caso. Pues así la es. Pandemia no ha terminado, es algo serio, muy serio y delicado, por lo tanto, depende de cada uno de nosotros salir realmente de este momento tan difícil para todos, para unos más, para otros menos, pero a todos nos ha golpeado. Oscar Paredes con nosotros. Buenos días, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.